Le quiero agradecer a mi Dios que nos mira por traerme a mí, al amor de mi vida. Tantos años y aún vos seguís a mi lado. Siempre te respeté y de ti yo he cuidado. Cuántas cosas hermosas pasamos tú y yo. Compartimos momentos felices los dos. Y los malos momentos se fueron con el viento y ganó nuestro amor. Una historia de amor para toda la vida. Una historia de a dos que nunca se termina. Le agradezco a Dios por traerte a mi vida, porque sos para mí el amor de mi vida. Para toda la vida. Las parejas de hoy se separan por nada y no saben mantener lo que una vez se juraban. Tantos años y aún y vos seguís a mi lado. Siempre te respeté y de ti yo he cuidado. Cuántas cosas hermosas pasamos tú y yo. Compartimos momentos felices los dos. Y los malos momentos se fueron con el viento y ganó nuestro amor. Una historia de amor para toda la vida. Una historia de a dos que nunca se termina. Le agradezco a Dios por traerte a mi vida, porque sos para mí el amor de mi vida. Una historia de amor para toda la vida. Una historia de a dos que nunca se termina. A Dios por traerte a mi vida, porque sos para mí el amor de mi vida. Para toda la vida.